desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos de Desde el Sur Explorando el Cosmos? Un nuevo programa, el número 133, que hacemos, como siempre, desde Argentina, hablando de astronomía y ciencias del espacio para todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Como siempre digo, la astronomía ha avanzado en los últimos 50 años más que en los 50 siglos anteriores. Y hay responsables para esto: grandes científicos, teóricos, observadores. Pero desde que la tecnología ha llegado al alcance del hombre, sin lugar a dudas, uno de los que más nos ha mostrado acerca del universo es el telescopio espacial Hubble. Telescopio que, en los momentos en que estoy grabando este programa, está siendo reparado, actualizado, por la misión STS-125 del transbordador espacial. Y de eso quería hablarles en esta primera parte del programa. En esta misión STS-125, la tarea se está siendo llevada a cabo por el transbordador Atlantis. La finalidad, como les decía, era realizar tareas de mantenimiento del telescopio espacial. Es la única misión que le queda a la flota de transbordadores de la NASA que no está destinada a la construcción de la Estación Espacial Internacional, pero a su vez es la última de servicio del telescopio espacial. La misión estaba prevista para agosto del año pasado, pero se ha venido demorando y, bueno, recién en este mayo de 2009 se ha podido realizar. Los objetivos de la misión STS-125 se dividen en tres grandes apartados: la instalación de cámaras nuevas, reparación de dos de las que ya están a bordo y reposición de algunos componentes del telescopio. Todo esto está previsto en 5 paseos espaciales para una misión de 11 días de duración. En cuanto a las cámaras nuevas, el Hubble, como todo telescopio, desde el más pequeño hasta el más grande que se puedan imaginar, tienen como principal función recoger luz y enfocarla en un punto muy preciso. Y ya que, obviamente, está en órbita y no hay nadie allá arriba para ver las imágenes directamente, lo que se hace es procesarla mediante varias cámaras con distintas capacidades que luego transmiten los datos obtenidos hacia la Tierra. Así que esta misión del Hubble recibirá dos nuevas cámaras: la Wide Field and Planetary Camera 3, que es una de las cámaras originales del Hubble con la que fue puesto en órbita, que fue sustituida en 1993 por la Wide Field and Planetary Camera 2. Y ahora la estructura básica original sigue en la cámara, pero con ópticas y electrónica nuevas. Esta versión 3 se convertirá en la cámara más avanzada que jamás haya tenido el Hubble, reemplazando a la actual. Gracias a ella, el Hubble podrá tomar imágenes más profundas, lo que quiere decir que podrá ver objetos mucho más débiles que hasta ahora, y que podría obtener imágenes aún más impresionantes que la del famoso campo profundo del Hubble. Además, instalarán el espectrógrafo de orígenes cósmicos. Los espectrómetros son aparatos que se usan para separar la luz en los colores que la componen, igual que lo hace un prisma con la luz del sol. Y eso es de enorme utilidad a la hora de estudiar los objetos que se ven en el espacio, ya que su espectro puede revelarnos todo tipo de información acerca de su temperatura, composición, distancia a la que se encuentra, velocidad de rotación, etc. Este espectrógrafo trabajará fundamentalmente en el ultravioleta, que es la región del espectro que corresponde a los objetos más calientes, y sus objetivos incluyen el estudio de la estructura a gran escala del universo, la formación y evolución de las galaxias, y el origen de sistemas estelares y planetarios, y del espacio interestelar. Al estar en órbita, proporcionará información mucho más detallada de la que se podría obtener desde la superficie de la Tierra, ya que la atmósfera absorbe casi por completo la luz ultravioleta. Esta cámara ocupará el lugar de la óptica correctiva que llevaba el telescopio. Ustedes recuerdan que este instrumento fue instalado en 1993 para corregir la aberración esférica con la que estaba enfocando la cámara de objetos débiles. El espejo tiene un error de construcción y a través de óptica ha sido corregido para demostrar que es una de las maravillas tecnológicas más impresionantes de la humanidad. En este caso, al retirar esta óptica, el COSTAR, no va a suponer ningún problema porque el Hubble seguirá funcionando igual o mejor, porque todos los instrumentos instalados en el telescopio a posteriori ya incluyen sus propias ópticas de corrección para este defecto. En cuanto al segundo punto, el de las cámaras a reparar, dos de las cámaras del Hubble han fallado por cortocircuitos en su electrónica, y lo que están haciendo en esta misión STS-125 es intentar repararlas, aunque es complicado, ya que si bien el Hubble está diseñado para recibir mantenimiento en el espacio, las cámaras en sí no lo están. En el momento de su instalación, en 1997, el espectrógrafo de imágenes del Hubble era la cámara más avanzada jamás puesta en órbita, capaz de tomar imágenes en luz ultravioleta, visible e infrarroja, y también espectros. Tras años de funcionamiento impecable, aún más allá de la vida útil prevista, una de sus placas de electrónica sufrió un cortocircuito que lo dejó fuera de servicio. Los astronautas de esta misión STS-125 tienen que retirar, como vamos a hablar más adelante, ni más ni menos que 111 pequeños tornillos para poder abrir la cámara y reemplazar esta placa, lo que va a ser, sin lugar a dudas, toda una hazaña, teniendo en cuenta que nunca se pensó que hubiera que retirar estos tornillos, y obviamente menos con guantes de astronauta. Por otra parte está la cámara avanzada para sondeos, que fue instalada en 2002 y sufrió una falla similar a principios de 2007, solo unos meses antes de alcanzar el tiempo de servicio para el que había sido diseñada. Igual que con su compañera, hay que retirar un montón de tornillos pequeños para reemplazar la electrónica estropeada y volver a ponerla en marcha. Esta cámara es la responsable de tomar una de las imágenes más conocidas y espectaculares del Hubble, el campo ultra profundo del Hubble, la imagen más profunda del universo jamás tomada con luz visible. En cuanto a los componentes para reparar, reponer o instalar, como en cualquier otro instrumento, los componentes del Hubble, por muy buenos y preparados que estén, sufren desgastes propios de su uso. Así que en esta misión lo que hay que cambiar son los giróscopos, que son los que sirven para mantener al Hubble perfectamente orientado hacia el objeto que está estudiando en cada momento. El Hubble posee 6 y se considera que todo va bien cuando al menos 3 de ellos funcionan. Aunque estuvo funcionando solo con 4 de ellos, 2 de los cuales se mantienen parados como medida de seguridad por si alguno de los otros 2 falla. Se van a reemplazar los 6 con otros nuevos durante esta misión. Las baterías que el Hubble utiliza cuando está a la sombra de la Tierra, que ocurre aproximadamente la mitad de cada una de sus órbitas, pues mientras está al Sol, usa paneles solares para generar electricidad, que le permiten funcionar y cargar esas baterías. Como cualquiera sabe, las baterías van perdiendo capacidad con el tiempo, así que se aprovechará para cambiarlas a todas, por primera y última vez en la historia del Hubble. Además, uno de los sensores, el de guiado fino, que son unos pequeños telescopios que dan información de alta precisión a los sistemas de control de actitud del telescopio a la hora de apuntar a los objetivos que se le van designando y que también se usan para hacer astrometría, ya que su gran precisión ha permitido realizar mediciones con 0.0003 segundos de arco. Y la manta de aislamiento térmico que sirve para minimizar el impacto de los cambios de temperatura a los que se ve sometido el telescopio al pasar de la sombra de la Tierra a la luz del Sol y que pueden afectar a las cámaras de a bordo, también se va a cambiar. Con el tiempo la radiación solar acaba dañando esta manta. Durante esta misión se cambiará totalmente por otra nueva. Los planes originales de la NASA pasaban por recuperar al Hubble usando un transbordador espacial en la misión STS-144, con lo que probablemente habría acabado expuesto en el Museo Smithsoniano. Pero dado el elevado costo estimado de cada lanzamiento de un transbordador, que es de unos $500 millones, el riesgo que supone cada uno de los lanzamientos para la tripulación involucrada y que hay un mandato presidencial para retirar la flota de transbordadores en 2010 y que antes la NASA tiene que terminar sí o sí con la construcción de la Estación Espacial Internacional, hacen que esta misión de rescatar al Hubble nunca se llevará a cabo. Así que, por mucho que nos pese, y aunque esta misión STS-125 se aproveche para subir un poco su órbita, el rozamiento con la atmósfera de la Tierra, aún a la altura de la órbita del Hubble, acabará por hacer decaer al telescopio, con lo que en algún momento, dado entre 2010 y 2032, el Hubble terminará por caer sobre la Tierra. Y dado que es perfectamente posible que algunas partes de su estructura sobrevivan a la reentrada, en esta misión se le va a instalar un mecanismo de atraque que permitirá enviar un cohete que se acople con él para que la caída sobre la Tierra sea controlada y así hacer que sus restos caigan en el océano sin poner en peligro a nadie. Al término de esta misión STS-125, si todo va según está previsto, vamos a disfrutar de un telescopio Hubble que algunos dicen va a ser 90 veces mejor de lo que nunca fue. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? En la primera caminata espacial, los astronautas John Grunfeld y Andrew Fustel comenzaron su caminata espacial con una duración planeada de 6 horas y media para reparar el telescopio. La actividad comenzó a las 9:16 de Argentina, 12:16 GMT, y entre sus tareas del día reemplazaron una de sus computadoras, grabadoras de datos, y se lo equipó con una nueva cámara planetaria, que es la que mencionamos antes, la de campo profundo, para llegar a captar planetas extrasolares. Esta es la 19ª caminata espacial dedicada al service del Hubble y el 5º y último vuelo del transbordador para este fin. Hasta el momento de esta caminata, según nos dice Diego Córdoba de prensaespacial.blogspot.com, 14 astronautas le dedicaron 129 horas y 10 minutos en los 4 vuelos anteriores de service en 1993, 1997, 1999 y 2002. En esta caminata, para poder identificarlos mejor, Grunfeld, uno de los astronautas, lleva tiras rojas en las piernas de su traje espacial, mientras que Fustel no lleva tiras. Ambos caminantes son llevados hacia el telescopio Hubble en una plataforma montada sobre el brazo robot del Atlantis, operado otra vez por Megan McArthur. Esta caminata llegó a completarse con éxito, se extendió un poco porque duró 7 horas 20 minutos, casi una hora más de lo previsto, finalizó con total éxito. Y como les decía antes, reemplazaron la cámara de campo amplio por la versión 3. Se reemplazó la unidad lógica de comandos para instrumentos científicos y se instalaron unos pestillos de seguridad para las siguientes caminatas. Si bien estas actividades se llevaron en forma, la caminata demandó casi una hora más de lo previsto, porque los tornillos que sujetaban la vieja cámara se encontraban endurecidos y los astronautas debieron realizar un esfuerzo extra para poder aflojarlos, desinstalar la cámara y colocar la nueva. La segunda actividad se ha realizado con éxito también por un segundo equipo integrado por Mike Massimino y Mike Good, asistidos otra vez por la astronauta Megan McArthur en el manejo del brazo robot Canadarm. Estos astronautas reemplazan baterías y giroscopios. Una misión que también se extendió más de lo pensado, porque habiendo empezado a las 9:50 de Argentina, 12:50 GMT, se extendió una hora y media más de lo previsto, tuvo casi 8 horas de duración. Terminó a las 17:45 de Argentina, 20:45 GMT. Pudieron completar el recambio de los 6 giroscopios y las 3 baterías, como estaba programado. Y el retraso se debió a que uno de los giroscopios no podía encastrarse en su lugar. Por suerte, habían previsto esto, y los astronautas llevaron otro giroscopio de repuesto, quitado del Hubble 2002, reparado en tierra y vuelto a llevar en esta misión. Lo que, al ser utilizado, salvó la actividad de este día y se completó con éxito a pesar de la demora. Un gran éxito festejado por la NASA, porque del éxito este dependía la utilización del telescopio. El telescopio depende totalmente de sus giróscopos. Sin ellos, el Hubble quedaría a la deriva y sería inutilizable para enfocar objetos en el espacio, con riesgo incluso de caer y reingresar en la atmósfera. Y las baterías reemplazadas también fueron un gran logro, porque las que estaban funcionaban ya a la mitad de su capacidad. Para la tercera caminata vuelven los integrantes del primer equipo, John Gransfeld y Andrew Fustel. Completaron la caminata a las 17:11 Argentina, 20:11 GMT, con 6 horas y media de actividad, esta vez sí, de acuerdo a lo planeado. Reemplazaron un circuito integrado que había sufrido un cortocircuito en la placa del espectrógrafo, como dijimos al principio, e instalaron un espectrógrafo de última generación que les va a permitir al telescopio determinar estructuras sobre las cuales podría estar formado el universo. El trabajo de los astronautas fue como el de dos electricistas, ya que, reemplazado el circuito y conectado al nuevo instrumento, debieron realizar un reencendido de todos los sistemas, cuidando de que ninguna conexión entrara en cortocircuito. Finalizada la actividad, los ingenieros de la NASA testearon el nuevo espectrógrafo y dieron el visto bueno a partir de las 20 de Argentina, 23 GMT. Y al momento de grabar este programa, se ha realizado ya la cuarta caminata. De nuevo, Mike Massimino y Mike Good, con dificultades, superaron las 8 horas de actividad. Las dos grandes tareas de esta misión fue la reparación de la electrónica del espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial y el colocar la nueva capa de aislación térmica. Los dos astronautas ya en la caminata anterior habían comenzado la tarea, que parece más una cirugía cerebral por el tipo de tarea que tuvieron que realizar. Para acceder a las placas electrónicas, que deben ser reemplazadas, se encontraron con varios obstáculos. Tuvieron que quitar la platina que la cubre, para lo cual Massimino removió una grampa en la parte superior izquierda del plato. Luego debieron quitar una agarradera y para ambas tareas se necesitaron herramientas especiales. Pero nada salió como estaba previsto, pues todo el conjunto se encontraba agarrado más fuerte de lo esperado y Massimino debió realizar un esfuerzo casi sobrehumano, para lo cual las herramientas le sirvieron de poco y nada. Todo fue fuerza bruta para una delicada tarea que funcionó. Cabe destacar también que para realizar este trabajo, como ya mencioné antes, se tuvieron que sacar los 111 tornillos que sujetaban esta placa y ser colocados en una placa de sujeción que lamentablemente no cumplió su objetivo, ya que varios tornillos se perdieron en el espacio y aún no fueron hallados. Por suerte, el espectrógrafo vuelve a funcionar, luego de casi 5 años de estar inactivo por sus fallas, la mayoría de las cuales se produjeron en 2004. Las dificultades de esta nueva caminata originaron una extensión de más de 90 minutos sobre el tiempo estimado, superando, como decía antes, las 8 horas de duración, comenzando a las 10:47 de Argentina, 13:47 GMT, y finalizando 18:48 de Argentina, 21:48 GMT. Nuevamente agradecemos a Diego César Córdoba por la información de http://prensaespacial.blogspot.com. Las actividades siguen, pero estamos cada vez más cerca del objetivo. Queda solo una caminata que se realizará en estos días y tendremos un Hubble a nuevo para maravillarnos aún más de los que lo ha hecho, comenzando con una tecnología de los años 70 y a través de las distintas misiones del transbordador, actualizándola hasta la tecnología que poseemos hoy. Pasamos al primer tema musical. Y seguimos hablando de misiones espaciales. Hace unos poquitos días, el 14 de este mes de mayo, fueron puestos en órbitas dos satélites muy especiales, con dos nombres muy especiales: Herschel y Planck, de la Agencia Espacial Europea. Tienen misiones diferentes, pero se puede decir que en conjunto la misión es la de estudiar el origen y la evolución del universo. Para esto, lo que harán será observar el universo en frecuencias diferentes. Herschel lo hará en el infrarrojo lejano y Planck en las microondas. Los dos satélites fueron lanzados a bordo de un cohete Ariane 5 desde Kourou, en Guayana Francesa. Y vamos a ver un poco más en detalle cada misión. Herschel. Se podría considerar el hermano mayor, porque su espejo es de 3.5 metros de diámetro, lo que lo convertirá en el telescopio más grande jamás puesto en órbita, siendo casi una vez y media mayor que el conocido del que hablamos antes, el Hubble. Con un presupuesto de 1.100 millones de euros, va dotado con tres instrumentos de precisión asombrosa para estudiar el infrarrojo lejano, una cámara y un espectrómetro de baja y media resolución para longitudes de onda de hasta 205 micrones, una cámara y un espectrómetro de baja y media resolución para longitudes de onda mayores a los 200 micrones y un espectrómetro de muy alta resolución. Todos en conjunto le van a permitir a Herschel llevar a cabo observaciones que intentarán dar respuestas a algunas preguntas que quedaron abiertas en cosmología. Herschel se va a centrar en estudiar la formación y evolución de las galaxias elípticas y el núcleo galáctico en otras galaxias durante el primer tercio de la edad del universo. Además, intentará comprender los procesos físicos y los mecanismos de generación de energía en las galaxias. También estudiará detalladamente los procesos físicos y químicos en el gas y polvo que todavía no se ha unido para formar estrellas o planetas. Esto va a ayudar a comprender cómo y por qué las estrellas se forman de nubes interestelares y los planetas se forman de discos circumestelares. También va a proporcionar pistas fundamentales sobre las moléculas orgánicas complejas encontradas, por ejemplo, en la atmósfera de los cometas. Y finalmente va a intentar comprender los procesos físicos y químicos en las primeras y últimas fases de la vida de una estrella mediante la observación de estrellas nuevas y viejas. El motivo de estudiar el universo en el espectro infrarrojo es que esta radiación electromagnética puede atravesar nubes de gas y de polvo interestelar, cosa que los telescopios ópticos no pueden. Así se pueden estudiar núcleos de galaxias o regiones de formación estelar. Y al tratarse de una frecuencia baja, se pueden observar objetos fríos tales como estrellas pequeñas o muertas o nubes moleculares. Este trabajo no se puede hacer en tierra porque nuestra atmósfera bloquea la mayor parte de la radiación infrarroja que le llega. Así que Herschel se colocará en una órbita de 800.000 kilómetros alrededor del punto lagrangiano L2 para reducir al mínimo la contaminación en las medidas por parte de las emisiones de nuestro planeta. Se espera que Herschel opere al menos durante 3 años, siendo el final de la misión el momento en que el helio que lleva para enfriar los instrumentos se acabe. Y pasemos ahora a Planck. Planck es un satélite más pequeño, pero que se encuentra a la altura de los más grandes. Tiene un espejo de 1.5 metros de diámetro y le va a servir para mapear el firmamento en busca de pequeñas anisotropías en el fondo cósmico de microondas. Con un presupuesto de 700 millones de euros, a bordo de Planck se encuentran 2 instrumentos extremadamente precisos, uno de bajas frecuencias y uno de altas frecuencias. Entre ambos se van a encargar de barrer el universo en 9 frecuencias distintas que van desde los 30 a los 857 gigahercios. Gracias a la mejora en precisión de Planck con respecto a satélites antecesores como COBE o WMAP, Planck será capaz de detectar variaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas de unas pocas millonésimas de grado. Esto le va a permitir realizar diferentes investigaciones, como por ejemplo tratar de determinar las características fundamentales del universo, tales como la geometría del espacio, la densidad de la materia normal, la velocidad a la que se está expandiendo el universo. También va a intentar comprobar si el universo pasó por un periodo de rápida expansión acelerada, justo después del Big Bang, que se conoce como inflación. También va a poder buscar defectos en el espacio, como las tan conocidas cuerdas cósmicas. Podrá medir en forma precisa las variaciones en el fondo de microondas que crecieron hasta dar lugar a galaxias y vacío. Y podrá estudiar los efectos distorsionadores de los cúmulos de galaxias más jóvenes en la radiación de fondo de microondas, dando las condiciones internas del gas en estos cúmulos. Para conseguir estudiar estos comienzos del Big Bang, la reliquia del Big Bang conocida como fondo cósmico de microondas, y adentrarse en cómo era el universo desde hace unos 14.000 millones de años, cuando solo tenía 380.000 años, hace falta alejarse de la Tierra, así que Planck también se va a situar en una órbita alrededor del punto lagrangiano L2. Su órbita va a ser de 400.000 kilómetros, la mitad que Herschel. La misión Planck durará al menos 15 meses, pero quizás se prorrogue durante otro año en función de los recursos disponibles para la refrigeración de los instrumentos. Estos son 2 grandes satélites de la Agencia Espacial Europea. Esperemos que todo vaya bien y que ambos nos ayuden a comprender mejor el universo y también nos permitan obtener respuestas a las incógnitas que hoy en día existen en la cosmología. Otro tema musical. It's been a long time since you left me. I didn't mean to make you

El observador de estrellas dobles cuenta con su propio código ISSN, que no es otra cosa que el Código Internacional de Publicaciones Periódicas, y que de alguna manera legitima la existencia de la revista y le da un carácter oficial. Otra de las características importantes o de los logros que hemos conseguido en estos primeros 4 meses, y que era uno de los principales objetivos que nos habíamos marcado, era el que las medidas de estrellas dobles que publicáramos en la revista pues pasaran a engrosar la base de datos del WDS, es decir, el Washington Double Star, el catálogo mantenido por el Observatorio Naval de los Estados Unidos, y donde se aglutinan pues todas las medidas de estrellas dobles a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pues bien, el pasado 10 de marzo, Brian Mason incluyó las medidas de estos dos artículos que publicamos en el número 1 dentro del catálogo de Washington. Lo que este hecho supone para la revista no es otra cosa que prestigio, y la pone, pensamos, a la misma altura que otras publicaciones de su tipo, y con la ventaja de que está escrita en castellano. Además, la inclusión de las medidas ha sido realizada en un tiempo récord, lo cual es aún mucho más interesante. Bien, y ya sin más preámbulo, me gustaría comunicar a nuestros oyentes, y hacerlo oficialmente a través de las ondas, que desde el día 1 de mayo el número 2 del Observador de Estrellas Dobles está disponible en el blog que aloja la revista, tanto para su descarga directa como para su lectura en línea. Una cosa importante, y por deferencia a nuestros lectores, es que hemos cumplido escrupulosamente los 4 meses que median entre la publicación de un número y el siguiente, y hemos sido puntuales a la fecha prevista de publicación. Los integrantes del equipo editorial pensamos que nos encontramos ante un número muy interesante, en el que hemos procurado incluir un amplio abanico de artículos de todos los niveles técnicos, desde los más divulgativos hasta aquellos más elaborados de nivel técnico y de investigación. Como novedades dentro de este número 2, decir que hemos incluido 2 nuevas secciones. Una de ellas la hemos bautizado con el nombre de Actualidad, en la que iremos dando cuenta de las noticias más relevantes que se vayan produciendo en lo tocante a estrellas dobles, y está redactada ni más ni menos que por nuestro compañero Francisco Rica. La otra nueva sección que estrenamos y que hemos llamado Historias aborda toda la temática relacionada con la historia de la astronomía de las estrellas dobles, tanto desde la perspectiva biográfica de los grandes astrónomos históricos como desde la observacional y o instrumental. Pienso que si somos como somos o estamos donde estamos, es porque una vez fuimos como fuimos, es decir, el aspecto histórico puede ser un campo tremendamente enriquecedor para los lectores, y creemos que será una sección que será seguida con muchísimo interés por ellos. Sería interesante realizar en este momento un breve recorrido por todo el índice de este nuevo número del Observador de Estrellas Dobles, para poner un poco en antecedente a los lectores de todo lo que van a encontrar en nuestras páginas. Podríamos hablar en primer lugar de un artículo excelente de Francisco Rica, que nos muestra y nos da a conocer los primeros resultados de medición, calibración y estimación de errores trabajando desde el Observatorio de Cantabria. Rafael Benavides, otro de los coeditores de esta revista, realiza un trabajo muy interesante sobre fotometría de estrellas dobles, y para ello utiliza un programa especial llamado Focas 2, y que ha sido realizado por un importante y destacado astrónomo español llamado Julio Castellano. Focas 2 está prácticamente enfocado a ser usado en el estudio fotométrico de los cometas, pero Rafael Benavides nos demuestra en su artículo que también es posible utilizarlo para calcular los brillos o las magnitudes de las estrellas dobles, y que puede ser tremendamente eficaz. Desde Argentina nos llega un artículo firmado por Carlos Gauchenko, que es coordinador adjunto de la sección de estrellas dobles de la Liga Iberoamericana de Astronomía, y nos demuestra que un astrónomo aficionado puede ser capaz de detectar, incluso descubrir, enanas blancas. Para ello es necesario tener una metodología de trabajo estricta y coherente, y puede llegar a buen puerto el descubrir objetos de este tipo. Desde Francia, nuestro amigo y gran compañero Florent Loss nos envía 92 medidas CCD de estrellas dobles, trabajando con una cámara Houdini y realizadas en su observatorio particular. También desde Francia, una pareja de astrónomos llamados Bernard Torregon y Martin Castet observan desde el observatorio del Pic du Midi, un marco emblemático en los Pirineos franceses, con un telescopio de 60 centímetros, y realizan un excelente trabajo utilizando la técnica de medición denominada interferometría Speckel, o de manchas, como diríamos en castellano. Ofrecen unos resultados espectaculares sobre pares cerrados, y es, pensamos, uno de los artículos estrella de este nuevo número. Vemos de nuevo como un astrónomo amateur serio ya puede realizar incursiones en esta parcela de la interferometría, que es un área hoy por hoy prácticamente reservada a los profesionales. Sin embargo, yo estoy convencido de que dentro de unos años esta técnica, junto con otros métodos como los denominados Like Imaging, serán los más usados por los doblistas amateurs. Si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, lo mismo ocurrió con las primeras cámaras CCD, en las que casi nadie tenía acceso a ellas por su elevado precio, y eran instrumentos muy especializados, pero hoy por hoy es la técnica de medición más utilizada. Un nutrido grupo de observadores del grupo de estrellas dobles del foro de la Asociación Astronómica Hubble en España nos enseñan un buen puñado de estrellas dobles rojas. Es decir, ellos han puesto especial interés en que hagamos un tour visitando por todas las constelaciones de primavera de las estrellas dobles, en las que una o las dos de las componentes son rojas y están dentro de esta gama espectral. Por otro lado, desde Madrid, Ángel Manuel López, que es también coordinador del grupo de dobles de la Asociación Astronómica de Madrid, aporta lo que podríamos llamar la ficha técnica de una de las estrellas dobles más emblemáticas e históricas, como es la estrella Gamma de la constelación de Andrómeda, Gamma Andromedae. Finalmente, don José Luis Comellas, director honorífico, como todos sabéis, de nuestra revista, nos regala con un delicioso artículo y nos invita a pasear a través de lo que él denomina, y así lo acuña, serie de las gammas. Es decir, a través de aquellos pares dobles más bellos e interesantes que se denominan así en sus respectivas constelaciones. Es decir, muchas de las estrellas gamma de las constelaciones que podemos observar en el firmamento son dobles. En concreto, mi experiencia personal se inclina por este tipo de dobles, pues recuerdo con mucho cariño que si yo me dediqué a las estrellas dobles fue en buena medida al contemplar por primera vez una estrella gamma, en concreto la estrella gamma de la constelación de Aries, Gamma Arietis, y la tengo en el recuerdo como el detonante para que yo me encaminara hacia este tipo de observaciones. En este artículo el profesor Comellas nuevamente nos demuestra, en un estilo muy cercano y coloquial, nos va describiendo par a par todas estas estrellas dobles. Y es una delicia el poder leerlo, porque uno siente enseguida la necesidad de ponerse a montar el instrumento y salir al campo a observar. Mi compañero Juan Luis González Carballo estrena, como dije anteriormente, la sección Historias, y lo hace con una excelente biografía de uno de los grandes doblistas históricos. Nos estamos refiriendo a John Heer, uno de los pioneros que catalogó infinidad de estrellas dobles, y ha quedado un artículo muy interesante. Concretamente nos han llegado ecos, sobre todo de Francia, por ser paisanos de John Heer, y nos hemos tenido una nota de felicitación en uno de los correos y comentarios en la revista del propio Edgar Soulier, que es el presidente de la Sociedad Astronómica de Francia. Para finalizar, tenemos otro artículo de Paco Bellido. Hablar de Paco Bellido es hablar de que es un viajero incansable, un divulgador acérrimo y un profundo enamorado, donde los haya, de nuestro satélite, la Luna. En esta ocasión nos deleita con una crónica sobre el observatorio de Dorpat, donde Struve sistematizó la observación, catalogación y descubrimiento de estrellas dobles. Desde aquí, a todos los que han colaborado en este nuevo número del Observador de Estrellas Dobles, y en nombre del equipo editorial, queremos darles a todos las gracias por colaborar y nuestro reconocimiento a su trabajo en este área de las estrellas dobles. Me gustaría, antes de despedirme, animar a los oyentes a que se pasen por el blog de la revista y la descarguen o la lean, y sobre todo es muy importante para nosotros que nos dejen allí sus comentarios, sus críticas o sus impresiones, porque con todos ellos conseguiremos seguir mejorando esta publicación, que es de todos y que está hecha por y para astrónomos aficionados. Muchas gracias por vuestra atención y vuelvo a reiterarme en agradecimiento a este programa por darnos la oportunidad de divulgar en un amplio espectro nuestro trabajo. Gracias. Gracias a ustedes, Edgardo, y desde ya lo saben, pues se los he manifestado, pueden contar con nuestro programa para lo que quieran, y desde ya para informarnos sobre el contenido de los nuevos números de El Observador de Estrellas Dobles. Y con esto damos fin al programa de hoy, programa número 133 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que este y los programas anteriores pueden encontrarlos en la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com y nuestras direcciones de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Les deseamos desde ya una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. You can show me the way, give me a sunny day. But what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then I give out. Could sail today, where would I go without your love? You can show me the way, give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? be without your love? And what does it mean without your love? Where would I be?